Sin duda fue un año interesante, un año muy taurino para el estado de Tlaxcala, para la región, para los toreros que, por ejemplo, José Luis Angelino fue un torero que tuvo aquí un arranque nuevo en su carrera, pero ahora se ha proyectado a otras partes de la República y eso da mucho gusto que aquí, en su tierra natal, se le esté dando oportunidades a él como a tantos otros toreros. Creo que el programa está calientito, se presentó el cartel donde va a reaparecer Carla de Los Ángeles, ya hablaremos en su momento de esto, donde también reaparecen los ruedos el matador Rafael Ortega, a quien le mandamos un saludo, estuvimos en la semana en la rueda de prensa, pudimos platicar con él. En fin, creo que es un programa interesante, un programa calientito. Si usted nos está escuchando en la oficina, nos está escuchando en la casa, ¿dónde más pueden escuchar? En sus aparatos ahora, estos de la tecnología, la modernidad. Ya cambiaron la esfera de cristal por la modernidad, ahora todo es a través de la red, bueno, pues a través de la red social donde usted se encuentre. Ahí vamos a hacer juntos comunicación. Y bueno, Sandy, pues a tus órdenes, lo que tú nos digas, con eso nos arrancamos. Así es, Luis Miguel, pues bueno, bien lo comentas, vamos a tener lo más importante este año 2014, que bueno, sabemos que fue el año en el que empezamos con este gran programa, que bueno, tendrá motivaciones nuevas este año. Y bueno, también otra integrante más de este equipo es Iliana Sánchez, quien bueno, nos estará, Iliana Espinosa, sí, perdón, quien nos estará apoyando también en la parte técnica de este programa para hacer pues un poquito más fuertes y poderles llevar todo el acontecer taurino a los Radio Escuchas. Claro, fundamental el apoyo de la gente que está en Operación Abraham. Desde luego que le damos un saludo, nuestro agradecimiento a quienes están en la parte técnica, en la parte administrativa. Y estaremos subiendo información de lo que estamos platicando, de las declaraciones que van haciendo con nosotros para los micrófonos de 385. Los protagonistas, los ganaderos, los matadores, los empresarios. ¿Qué dijo para 385 el presidente municipal de San Pedro Cuajomulco sobre esta corrida histórica? Es la primera corrida que se da en este municipio tlaxcalteca, un municipio que normalmente hay ecoturismo, donde los turistas van pues solamente a la parte de escalar, a la parte del rapeleo, quienes gustan de conocer iglesias históricas. Ahí está la iglesia de San Antonio Abad, que data del siglo XVIII. Bueno, esa es una parte del turismo, pero ahora quieren sumar nuevos adeptos al turismo de San Pedro. Y bueno, pues ahora San Antonio, ¿verdad? San Antonio Cuajomulco, bueno, pues para sumar nuevos adeptos van a hacer esta corrida histórica, que además va a ser a beneficio. Ya platicaremos de eso, me queda Sandy. Y desde luego se agradece siempre el sonido, el fondo musical que tiene nuestra operación. ¿A quién estamos escuchando? Ahorita, pues bueno, como se pueden dar cuenta, estamos escuchando a Flamenco Alba y pues bueno, un poquito más de este, pues de este mundo maravilloso, ¿no? Qué sabroso el flamenco. Claro que sí, se antoja seguir escuchando flamenquito. Muy taurina, la mañana, la tarde, hace frío, tápese si usted va a salir, pero no deje de escucharnos. Me queda Sandy, ¿qué más? Así es, pues bueno, como bien lo comentas, ¿no? Todos estos comentarios que les vamos a estar haciendo a lo largo de esta emisión, pues bueno, se los podrán ubicar o los podrán ver en nuestras páginas de Facebook y de Twitter. En Facebook estamos como Tauromaquia, Pasión y Arte, y también nos encontramos como 385 Grados México. Igualmente en Twitter nos encuentran como @infotaurino y @385 grados, para que no se pierdan todas estas notas y por supuesto puedan comentarnos, ¿no?, qué les parece o algunas preguntas que quisieran hacernos. Todo lo que usted tenga sobre dudas, comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, puntos de encuentro, todo eso hace que juntos hagamos comunicación, obviamente sobre los toros, de eso se trata. Así que yo creo que vayamos haciendo interacción usted y yo, usted y Sandy, usted y nosotros, tú que eres joven o jovena, bueno, pues todos ustedes, los que gusten con nosotros acompañarnos a este viaje maravilloso de una hora sobre toros. Aquí estamos en 385. Bueno, Sandy, sin duda este año fue un año importante, un año donde la cantidad de festejos taurinos en el estado de Tlaxcala va en aumento. Yo creo que tres ferias son fundamentales en el estado de Tlaxcala. Me parece que la feria de la capital es básica, es toral, es vertebral. Me parece que la feria de Huamantla, innegablemente e indiferentemente de los altibajos que pueda tener, sigue siendo una feria importantísima en el estado. Pero me parece también que la feria de Santa Ana Chautempan cobra una frescura dentro de la fiesta de los toros en México. Es una feria turista, es una feria donde por encima de todo se pondera la presencia de los toros, y estos carteles toman una enorme seriedad, no solamente en el estado, sino que también invitan a gente de otros estados del país a que vengan a Santa Ana Chautempan, y creo que eso también invita a la, desde luego, a la derrama económica que puede traer todos estos visitantes. Creo que son tres ferias muy importantes para el estado, tal vez las más relevantes y las más significativas, sin dejar de mencionar a San Miguel Contla, que también se sitúa ya en el estado tlaxcalteca como un referente de la presencia del toro bravo tlaxcalteca, que este año me parece que nuevamente echaron al ruedo toros muy serios de Tenejac, que por ahí vimos a un toro que yo creo que se sentía Pelé, traía el burladero literalmente como si fuera dominio de balón entre los pitones. ¡Qué fuerza de toros, qué bravura! Me parece que estos son ferias que son un referente ya del estado tlaxcalteca, Sandy. Sí, por supuesto, ¿no? Toda la importancia que han tenido y toda la actividad taurina, que bueno, en este año nos vimos un poquito saturados, como lo habíamos comentado, sí, sí, Luismi, sí, hace un par de semanas. Y bien lo comentas, ¿no? Ferias que, a pesar de cualquiera de las adversidades que podemos apreciar, pues bueno, no dejan de perder la importancia. Y lo comentábamos también con Fabiola y con Abraham, pues la importancia económica y turística que tienen para el, sí, estado, pues es impresionante, ¿no? Claro, porque además, bueno, como todos sabemos, quienes gusten, quienes no están siempre en el estado de Tlaxcala, quienes nos escuchan y viven en otra parte del país o del mundo y han tenido la oportunidad, el privilegio de estar en esta tierra, sabrá que ya todos conocemos la frase aquella de que Tlaxcala, tierra de toros y toreros. Y efectivamente, se prepondera aquí la presencia del toro. Desde luego, zonas como Apizaco son verdaderos bastiones de los toreros. Aquí se forman los toreros. Muchos toreros se han ido a España, Sandy, a preparar en su carrera. Pero hay que recordar que precisamente Federico Pizarro, para salir en este nuevo frescor de un segundo aire en su carrera profesional, se vino a preparar a Tlaxcala, Piedras Negras en concreto, a la casa ganadera de don Antonio y don Vicente de Haro. Me parece que estos toreros que se van preparando con la sangre tlaxcalteca también quedan mucho más, más preparados, con mayor sitio para salirle a lo que les venga más adelante. Y resultados se ven cuando salen a otras plazas de otro país, a lidiar otros encastes, donde sí, me atrevo a decir que cuando les sale algo que ya de Saltillo ya respiran un poquito más. Me atrevo a decirlo. Ahí queda para mis ganaderos, a quienes les mandamos siempre un saludo y un abrazo a todos ellos, porque de verdad siempre nos toman los micrófonos de 385. Y hablando de ferias, oye, la Feria de Tlaxcala, haciendo ya un recorrido por este año 2014, una feria que fue muy cortita en cuanto a número de festejos, tres corridas de toros, pero hubo una novillada que sin duda le dio la vuelta a las páginas mundiales por la seriedad con que se presentaron los novillos de Antonio de Haro, de don Antonio de Haro, y que esa novillada bien pudo pasar en otras plazas como si hubiera sido una corrida de toros. Sí, efectivamente, ¿no? Algo que caracteriza a la ganadería, a la casa ganadera de Toño de Haro, pues es eso, la presencia y la seriedad de sus toros. Sí. Que bien dicho por él, no cualquiera se le pone enfrente a un de Haro, ¿no? Sí, efectivamente, alguna vez habíamos platicado, le entrevistamos a don Antonio de Haro y le preguntamos, bueno, ¿quién lidia los toros de don Antonio de Haro? Porque obviamente Jorge de Haro, que está en Querétaro, quizá tiene ya diferente en cuanto al encaste, ¿no? En cuanto al tipo de embestida que tienen sus toros. Pero don Antonio de Haro dice, me dijo en aquella ocasión, es que yo tengo toros bravos y que muchas veces ni las figuras los quieren torear. Y grata sorpresa nos llevamos este año cuando, más adelante que platiquemos, Joselito Adame decide entrarle a un cartel donde se había anunciado la casa ganadera de don Antonio de Haro. Sin embargo, bueno, esta novillada, hablando de la Feria de Tlaxcala, tuvo una importancia tal que por el costo de las entradas, 100 pesos, invitó a que mucha gente entrara, que casi se llenara la plaza. Pero por el juego y por el ambiente que quedó, eso permitió que mucho más aficionado del que se esperaba regresara a la corrida de cierre de feria. Y eso me parece muy alentador, porque si algo es cierto, las primeras dos corridas no se llenaron como se estaba proyectando, ¿no? La plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar, que es una plaza no muy grande, es una plaza coqueta, es una plaza para 3,000 espectadores quizá, a lo mejor más, pero en ese alrededor fluctúa el número de asistentes o de espacios, pero sí me parece que la novillada sienta un precedente del ánimo de regresar a los aficionados a su plaza de toros, como es la Jorge Ranchero Aguilar, o Jorge Aguilar el Ranchero, como diría nuestro maestro El Pana. Bueno, pues eso dejó un estupendo ambiente para finalmente que se llenara prácticamente la corrida de cierre de feria. Sandy, me parece que la Feria de Tlaxcala, en términos generales, deja un grato sabor para regresar nuevamente a esta plaza. Sí, por supuesto, bien lo dices, ¿no? Un poquito de altibajos en al principio de la feria en cuestión de los eventos, pero bien mencionado, ¿no? Después de la novillada que vimos con Carla de los Ángeles, Juan Pablo Yaguno y Gerardo Rivera. Y Gerardo Rivera, sí. Pues bueno, hubo gran expectación y lo pudimos ver en la última corrida, que a mi parecer estuvo muy, muy buena. Sinceramente, me gustó mucho desde los tendidos. Cambia un poquito la perspectiva y sin micrófono enfrente también. Claro, pero claro. Bueno, es un hecho que, bueno, ojalá que el próximo año estén igual, ¿no? Igual que la última, Por y bueno, hay que recordar que los triunfadores indiscutibles de esta Feria de Tlaxcala, por un lado fue el maestro Eulalio López Otoluco, que le corta una oreja a cada uno de los toros que le tocaron en suerte en el primer festejo de feria, pero José Luis Angelino le corta las dos orejas a su primer toro, que también fue nada más y nada menos que de la casa ganadera de García Méndez, que hay que recordar que José Luis Angelino venía de un indulto en la feria de Huamantla de un toro de nombre Universitario de García Méndez. De esto y más vamos a platicar en el corte, después del corte. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. Noticias, televisión y radio por la red. Reporte ciudadano al teléfono 145-1677. Contacta www.385grados.com. Tu espacio, tu expresión, tu voz. Su amigo El Cora de la banda Tierra Sagrada, lo bueno, lo mejor, para la 385, la radio exterior de Tlaxcala. ¡Ánimo! escucha todos los sábados a partir de las 15 horas por la 385, la radio exterior de Tlaxcala, el programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Comentarios, entrevistas y todo el acontecer taurino lo tenemos aquí en la 385, la radio exterior de Tlaxcala. 385 grados. Estamos de regreso en el programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Y bueno, Luis Miguel, estábamos platicando de las ferias más importantes del estado de Tlaxcala, de Huamantla, Santana y bueno, otros acontecimientos en los que nos hemos visto involucrados este año. Sí, taurinamente estamos haciendo un recorrido junto con usted que nos acompaña a través de la señal internacional de 385 grados y que de verdad es un honor y un privilegio que podamos estar juntos haciendo este recorrido taurino a lo largo de lo que fue el año 2014. De verdad fue un año que no solamente fue taurino, fue de resultados muy, muy valiosos, porque si bien es cierto, una de las ferias más representativas, no solo por la parte técnica y la parte de los toros, sino por lo que te deja en la parte espiritual, innegablemente es Huamantla. Huamantla tiene ese sentido espiritual, ese alimento que te llena el alma, que te llena los corazones, que la alegría es en el interior de la persona y que le invita a la reflexión y que bajo esa invitación a la reflexión, eso se lleva a la Plaza de Toros y entonces en la noche llamada que nadie duerme, que es el tradicional 14 de agosto, se lleva a cabo esta corrida que ya fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como lo es la corrida llamada de las luces, que bueno, tuvo sus variantes, hubo algunos cambios ahí, que desde luego pues hubo polos opuestos. Por un lado, desde luego era tradicional que la corrida fuera con un vestido, los toreros fueran vestidos o ataviados con el traje goyesco, como se declaró en este decreto de patrimonio. Al final del día, bueno, pues esta corrida, lo que no pierde, sabemos que el resultado taurino, bueno, ahí quedó para el análisis, para la reflexión y para los que tengan que meter mano en esto, tengan que actuar. Pero al final del día, lo que no se pierde, Sandy, y es la esencia, es la espiritualidad de la que está embestida esta corrida, que sale al recorrido de las calles iluminadas de aserrín y multicolores y abigarradas, el paseo de la Virgen de la Caridad, que inicialmente es de la Asunción, y ese sentido espiritual es el que no se pierde. Y me parece que hoy queda un reto muy valioso, muy importante para Huamantla, muy indispensable para el Instituto Tlaxcalteca, indispensablemente para el gobierno del estado en general, cuidar estos eventos taurinos que son un patrimonio, pero lo dice bien el decreto, de la humanidad, es decir, trasciende al estado, trasciende al país, va más allá de las fronteras de nuestra geografía nacional y es un baluarte que debemos de preservar y heredar, porque este es tan hermoso que nada más de mencionarlo, sí se me enchina la piel. Sí, por supuesto, Luis Miguel, no podemos dejar de lado, ¿no? Todos los inconformes que tuvimos, hay de todo y nos los decía, ¿no? En entrevistas que tuvimos precisamente en la feria, pues nos decían que iba a haber cambios, la verdad es que la afición no nos esperábamos qué tipo de cambios y bueno, eso sí fue algo que a lo mejor no sé quién tuvo que meter la mano por ahí, a lo mejor los apoderados, la empresa, el municipio, vaya. Así es. Eso dejó muy inconforme a la afición se quejó mucho, de hecho nos llegaron pues mensajes en lo personal y a mis compañeros del por qué se había cambiado. Así y si es. Sabíamos algo nosotros, de que ahí sí dijimos, no, pues la verdad no sabíamos qué. Yo no hice ¿Qué cambios iba a haber en la corrida de las luces? Así que es. Efectivamente no era la corrida goyesca y que sí hubo muchas cosas del decreto que no, pues que no se respetaron hasta ciertos, así hasta es. Ciertos límites. Y ¿no? Ahí quedó la situación para la reflexión, para los próximos eventos que se lleguen a realizar. Desde luego tuvo su impacto en la taquilla. No tuvo el lleno que se esperaba el evento y bueno, al final del día ahí también es una forma de inconformidad que se manifiesta a través del aficionado, que al final del día tiene la voz, tiene el pago del boleto y es por quien se hacen los festejos taurinos. Bueno, y hay que recordar que se empalmaron, también coincidieron muchas situaciones en Huamantla. Se empalmó la corrida tradicional de Huamantla, que fue el 2 de agosto, Y esa corrida que fue a las 2 de la tarde, como también ya es una tradición, porque en Santana llega a llover, entonces a las 2 de la tarde es esa corrida. Que, por cierto, un saludo a mi querido Toño Moreno, que hace unas carnitas tan sabrosas después de la corrida de Santana, que vale la pena irse a dar una vuelta por ella, a saludar a mi querido Toño Moreno. Y al final del día, una corrida muy seria de precisamente don Marco González de Piedras Negras. Le sale un toro extraordinario, por cierto, también con falta de ortografía, Joronjito, que debía haberse escrito como Joronguito, pero Joronguito. Un toro muy bueno, que lo entiende a la perfección y de principio a fin el matador tlaxcalteca Uriel Moreno de Zapata, y lo terminan indultando. Y eso, bueno, pues repercute en las ferias importantes de Tlaxcala. Jerónimo estuvo muy bien con sus toros, lamentablemente, bueno, pues quizá la premura, porque tenía que hacer doblete esa tarde y se va de Santana a Huamantla, ¿no? Y así en el camino se fue cambiando. Cuando llegó a Huamantla lo saludé, le dije, oiga, matador, y su estado de salud, su físico, su condición física, dice, oye, es que eso sí te exige, ¿eh? O sea, matar un toro te exige, lidiar dos y regresar y lidiar otros dos te exige en verdad. Bueno, pues estuvo bien el ganado de Santana Chautempan, dio juego. Leonardo Benítez estuvo muy bien. La plaza enorme, una plaza muy, muy grande. ¿Cuánto te gusta que tenga de capacidad de aforo esta plaza? Uy. De Leonardo Benítez, como 4,000 espectadores. Más o menos, sí, alrededor de 4. Y se hizo una gran entrada, ¿eh? Sí, bastante. Además, fue una de las corridas más polémicas de este año, ¿sí? Luismi, que bueno, le abrió las puertas a los matadores en, ¿sí?, muchos lugares. Sí. Y entre ellos, bueno, sabemos que José Luis Angelino, de ahí para acá, pues bueno, perdón, el Zapata, de ahí para acá, pues bueno, ha tenido bastantes fechas importantes, no solo aquí en México. Sí, ya venía toreando, pero además fíjate que sin ser una feria tlaxcalteca, pero sí ser una feria importante de la región como lo es Teciutlán, en ese mismo fin de semana, el Zapata, el sábado, torea en Huamantla y indulta al toro Joronguito. Al otro día en Teciutlán, lidia a un toro de don Javier Iturbe, que es sangre saltillo puro Piedras Negras, de nombre Manzanito, y lo indulta también, es decir, dos indultos en un fin de semana que catapultan al Zapata como el torero hoy activo, vigente en el país, que más indultos tiene en su haber, estamos hablando de 11 indultos. Entonces, me parece que también se embala, como se dice en el argot taurino, viene embalado el matador. Y no solamente tiene indultos, una serie de triunfos concatenados que le permiten abrirse puertas en muchas otras poblaciones, donde si bien es cierto no es la feria de Aguascalientes, no es la feria de Guadalajara, pero son ferias importantes, son ferias donde se están haciendo las cosas muy bien y donde los triunfos, quiera o no quiera alguien, cuentan. Y al final del día, en la Plaza de Toros México, que es donde todos los toreros se tienen que justificar después de esta seguidilla de triunfos que tenía el Zapata, llega a la México y le corta dos orejas a un toro de José María Arturo Huerta. La gente protesta o no, le dije, oiga, matador, pero usted tomó las orejas. Dice, pues si me las da, ánimo que no las dé, no las recoja. Lo que pasa es que si a alguien le dan una oreja y la gente empieza a buchar, la tienen que devolver. Dice, no, si a mí me las dieron, pues yo las tomo y se acabó. Porque al final el resultado en todos los medios de comunicación va a ser el Zapata, dos orejas. No van a decir el Zapata devolvió las orejas. En ningún encabezado de medios de comunicación va usted a escuchar que digan devolvió las orejas. No, ya se las dieron. Palo dado, pues ya ni modo, San Pedro no se soba, ¿no? Ni hablar. Ya se los dieron y con eso se queda el Zapata. Y al final esto me parece en la carrera de Uriel, que si nos está escuchando le mandamos un saludo. En la carrera de Uriel es como la cereza al pastel de un año de muchos triunfos. Enhorabuena por él y ojalá que muchos otros toreros tengan la misma repercusión de sus triunfos. Porque además no estuvo en las ferias importantes este año. O sea, no estuvo en los grandes carnavales de Jalisco, no estuvo en la feria de Aguascalientes. ¿Sabes qué se zumbó, Sandy? Se zumbó poblaciones donde antes había festejos menores. Y hoy están echando corridas muy serias de Tenejac, y están echando corridas de Aro, y están echando corridas de Piedras Negras. Bueno, eso lo llevó a que después echen unos de Pepe Huerta y les corten las orejas. Sí, por supuesto. Además, como lo hemos platicado varias veces aquí en el programa, yo creo que no hay tarde de toros menos importante, ¿no? Sea una corrida en la México, sea una corrida a la vuelta de mi casa no le quita la importancia. Al final del día van a jugarse la vida y a dar el todo por el todo, aún siendo un festival, ¿no? Claro. Ahora, algo importante, hablando de Huamantla, para ir tratando ya de cerrar el ciclo de esta feria, que al final fue muy polémica, más por la parte administrativa que por la parte artística y de resultados de lo que acaeció dentro del albero. Bueno, ¿qué sucedió con José Luis Angelino? El año pasado, en la temporada pasada de la México, José Luis Angelino fue puesto en un cartel de 6 toreros. ¿Y sabes qué tuvo para prepararse José Luis Angelino en esa época? Nada, nada. Se preparó con unas vacas toreadas por ahí, que me lo dijo fuera de micrófonos. Por ahí se preparó y con eso, y con mucho corazón y con mucho entusiasmo, sobre todo con una preparación espiritual importante, llegó a la México y hizo un papel decoroso. Empezó a torear en poblaciones menores, llega a la Feria de Huamantla y se encuentra con el toro precisamente de García Méndez, de nombre universitario, también con falta de ortografía. Yo no sé si ya es buena suerte o hay que mandar a los Monoceves un curso de primaria, no lo sé, porque igual y nos dan suerte, ¿no? Pero bueno, eso no nos queda para nosotros en la reflexión. Nos queda decirle a usted, y si usted tiene algún comentario que hacer, lo invitamos a que nos acompañe y nos haga los comentarios al 466-67982, va de nuevo, 466-67982, para que usted se comunique, llame y estemos juntos haciendo comunicación. Bueno, José Luis Angelino se encuentra con este toro, que lo indulta, que hace un triunfo importante, una faena interesantísima también con su segundo toro, y esto le da a torear otros festejos. Entra a la Feria de Huamantla, entra a la Feria de Tlaxcala. Huamantla tenía, José Luis Angelino, 4 años que no pisaba esa feria. Llega a la Feria de Tlaxcala, donde tenía 3 años que no se presentaba. Y sabe que en las dos ferias se convierte en el triunfador. Pero llega a la corrida navideña, sin ser feria, en la corrida navideña que acaba de suceder de Apizaco. Y puede usted cuestionar lo que quiera a José Luis Angelino. Puede usted decir lo que quiera en cuestiones técnicas. Me parece que el hombre ha madurado y ha crecido. Puede usted criticarle lo que quiera en términos técnicos y de lo que sea. Pero la actitud que tuvo el matador de jugarse la vida ante ese toro, como lo hizo, en la manera en que lo hizo, frente al cartel que tenía, hombre, el señor estuvo a punto de morirse. Y eso, en un ser humano, se reconoce, se respeta y se valora. Si con esa actitud cada mexicano saliera a jugarse la vida en su trabajo, este, yo lo digo muchas veces, sería otro país, me queda Sandy. Sí, por supuesto, eso que te decía, no hay tarde más importante que otra. Yo creo que en todas te vas a jugar la vida, el pellejo, y bien lo dices, ¿no? La actitud, pues, tan valiente, tan gallarda de José Luis Angelino el pasado 25, que bueno, tú y yo lo pudimos ver, se entregó al 1000%, pues bueno, es algo que nos queda pues nos quedamos muy agradecidos, ¿no? Yo creo con el matador, con la actitud que tuvo y como lo hemos platicado también, ¿no? La humildad que tiene, la grandeza personal que tiene es impresionante y bueno, también, ¿no? Un torero al que apreciamos mucho y al que admiramos, o al menos en lo personal lo admiro mucho por el valor y la valentía que tiene ante lo que le pongan. Y antier en Jalpa, ¿dónde fue? Sí, ¿fue Jalpa? En Jalpa, pero sí. ¿Dónde corta las orejas José Luis Angelino? Al lado de uno de los grandes del toreo, el Ciclón de Jerez, con Juan José Padilla, le corta las orejas a sus toros, salen hombros, y bueno, este domingo José Luis Angelino va a pasar nuevamente la aduana difícil de la México con toros de Vista Hermosa, que por cierto van a echar un toro de nuestro querido ganadero don Sergio Hernández de Rancho Seco. Le mandamos un saludo a don Sergio Hernández, un toro de Rancho Seco para Rejones y para Horacio Casas, por cierto, muy amigo de esta casa ganadera, y los demás toros son de Vista Hermosa, donde además del matador tlaxcalteca José Luis Angelino, ¿quiénes están, mi querida Sandra? En el cartel también están Víctor Mora, Pepe Bien. López, el Chihuahua, el Canelo y Salvador López. Que Chihuahua, perdón, adelante. Para este domingo, que bueno, ha sido polémica últimamente la Plaza México, Luis. Sí, lamentablemente tiende a que mucha gente se empieza a salir ya de la plaza o literalmente ya no va. Y es lamentable que, bueno, en una ciudad con tantos millones de habitantes, que presume ser las más grandes del mundo y que por momentos yo creo que es la más grande del mundo, no pueda juntar 40.000, 50.000 espectadores, ¿no? Pero bueno, eso ya queda al margen de los asuntos administrativos. Para cerrar Huamantla, antes de irnos al corte, la corrida que sí se llenó, la Huamantlada. ¡Qué entradón en la Huamantlada! ¡Qué ambientazo en la Huamantlada! ¡Un desorejadero! Bueno, eso ya. Mi querido señor Joel, le mandamos un saludo hasta donde esté. Enhorabuena por ser el pañuelo más rápido. No, no es cierto. Hubo muy buenos resultados. Me parece que al final fue la corrida de mayor ambiente de toda la feria y me parece que hay que hacer un esfuerzo importante para que haya más novilladas. Solamente una en Huamantla, solamente una en Tlaxcala y entonces, ¿de dónde vamos a tener a los nuevos valores de la fiesta taurina, no? Sí, por supuesto, Luis Miguel. Hay cosas que, como bien lo decías hace rato, ¿no? Cosas para reflexionar, tanto municipio, empresa, apoderados. Y como lo hemos dicho muchas veces, dignificar un poquito más la fiesta y darle pues una frescura que en ocasiones le hace falta. Es ahorita, nos vamos rapidísimo un corte y regresamos para platicar de la México y lo acontecido el fin de semana pasado. Los toros son un espectáculo y arte siempre diferente. La 385, la radio exterior de Tlaxcala, te lleva la emoción, la pasión y el arte de la fiesta de los toros. 385 grados. Y así suena La Adictiva de Mesilla. Hola, ¿qué tal? Les habla Memo Garza, La Adictiva, banda de José Mesillas. Quiero enviar un saludito para la 385, la radio exterior de Tlaxcala. ¡Ánimo, viejo! 385 grados. Periodismo en análisis, visión y liderazgo. Bien, Sandy, bueno, pues estamos de regreso. Gracias por el favor, por el honor, por el privilegio de acompañarnos y que juntos hagamos comunicación con este programa tan taurino y que gracias al equipo de 385 grados estamos con usted en esta compañía tan agradable. Y está en la comida. Qué mala onda, ¿por qué no nos invita? No, no es cierto. Qué gusto acompañarle en estos momentos tan sagrados, tan bonitos y que muchas veces son tan necesarios en la familia. La comida. Bueno, pues entonces estamos hablando de la parte de Huamantla. Se cierra el capítulo. Sin duda fue una de las ferias importantes con sus partes polémicas, pero al final cierra bien con este lleno y capítulo cerrado. Vuelta a la página. Bueno, pues resulta que la corrida navideña, que aunque no fue propiamente de feria, es una corrida tradicional en el estado, en la zona industrial de Apizaco, que es una ciudad antiguamente rielera, porque pues aquí pasaba el ferrocarril, en fin, sigue pasando, pero la parte industrial ha tomado un frescor, una fuerza económica y es un municipio preponderante en el estado tlaxcalteca. Y esta corrida es tradicional, no se llenó la plaza a pesar de un cartel que convocaba a muchos taurinos, convocó a muchísima gente, Sandy. Sí, por supuesto, bien lo dices, ¿no? Aunque no se llenó. No se llenó, pero yo creo que tuvo que ver el clima. Como nos dimos sí, cuenta, claro. Estuvo chispeando un ratito en la mañana y eso creo que ahuyentó a la afición. ¿Estuvo cobijero? sí, estuvo muy rica tequilero, esa tarde. Tequilero, ¿no? Tequilero, ay, qué rico. Bueno. No, ¿qué es eso? Bueno. Muy bien. ¿A quiénes vimos por allá, Sandy? Bueno, Luismi, como recordarán, bueno, en la transmisión tuvimos oportunidad de platicar con Alejandra Carvajal, una aficionada que va a la que, bueno, le mandamos un saludote aquí, desde cabina. Pero además son aficionados que saben, que les gusta y que saben, ¿no? Además, bueno, el apellido nos dice todo, un linaje, un saludo a toda la familia Carvajal, un saludo a los ganaderos, que sin duda siempre se agradece el que reciban los micrófonos de 385. Además de la diputada federal Aurora Aguilar, que bueno, también, ¿no? Cordialmente nos pudo platicar un poquito acerca de la corrida y pues bueno, también nos dio su comentario del cartel y de diferentes situaciones que se habían presentado hasta el tercer toro de la tarde. Fíjate cómo la gente que tiene estos cargos que son públicos, que desde luego se deben al voto de la sociedad, pero al final del día el cargo no los hace ni más ni menos. Toman el micrófono de 385, comparten sus puntos de vista, de verdad que se agradece que tengan esos detalles, esas deferencias, nosotros se los agradecemos infinitamente, pero además, ¿sabe qué? Muy atinados, son acertados, son gente que les gusta y que conoce, ¿no? Y qué bueno, digo, que no solamente sea por dejarse ver, sino porque también comparten conocimientos y se ve que ahí se sabe de todo. Qué bueno que la diputada tomara los micrófonos, porque además hubo mucha gente muy valiosa dentro del ruedo, como lo fue tanto el ganado como los matadores, como fuera del ruedo, que esos personajes que me mencionas, ¿no? Sí, por supuesto, sin dejar de lado pues a los ganaderos que nos encontramos en esa tarde. Oye, ellos, qué de ganaderos, ¿eh? Impresionante y bueno, qué gusto, ¿no? Que también vayan a corridas pues de este estilo y con esta importancia que bueno, además pues sabemos que les gusta. ¿Allá estuvo quién? Estuvo el ganadero Sabino Llano Bretón, que bueno, ya lo conocen un poquito. La bella ganadería Tenejac, histórica, de verdad que vale la pena en estos recorridos turísticos que se hacen. Bueno, quienes gustan de conocer esta ganadería, de verdad yo creo que son de las joyas turísticas históricas más valiosas del estado. A un ladito de don Sabino Llano estaba el ganador don Hugo García Méndez, muy atento don Hugo, un saludo muy grande a toda su familia y a él, muy atentos. ¿Entrevistaste a quién? Al ganadero de Atlanga Tepec, a don Emilio precisamente, quien nos estuvo comentando acerca del brindis que le hicieron en esta pues en esta tarde de gran ambiente, Luismi. Creo que nos quedamos muy, muy a gusto, un poquito asustados. José Luis Angelino le hizo el brindis de su primer toro. Sí, efectivamente, bien lo has comentado y nos mencionaba que estaba muy contento, muy agradecido. Y que bueno, carteles, esas fueron sus palabras, carteles como estas no se pueden perder y no nos debemos perder, yo creo, como aficionados, pues carteles tan serios y de tal peso que bueno, sabíamos, ¿no? Los medios no solo locales o regionales, pues iban a estar ahí, también los medios internacionales, pues bueno, nos encontramos a a varios colegas que, bueno, nos dio muchísimo gusto, ¿no? Saber que los ojos de todos los medios están, pues, en Tlaxcala con todo lo que se está haciendo y cosas así, ¿no? Que muy valgan atento, mucho la pena. Muy atento el ganadero de Atlanga, como siempre, su señora esposa, su hija, muy atentos todos ellos. A paso veloz hacemos pase de lista, además del ganadero de Antonio de Haro, está don Vicente de Haro, el ganadero de Piedras Negras, don Marco González. En fin, una cantidad importante de ganaderos, muy atentos ellos, Carlitos Castañeda, Marianito González, en fin, yo creo que gran ambiente se vivió, el resultado lo hemos platicado ya, ustedes desde luego principal conocedor de los resultados, pero esto dejaba un gran ambiente para lo que iba a pasar 3 días después, como lo fue en la México, que aunque Carla de Los Ángeles no es de Apizaco, se ha formado, ella es poblana, pero se ha formado en esas tierras, lógico, aquí es donde está el toro, y bueno, pues de alguna manera es adoptiva de esta tierra tlaxcalteca. Pero bueno, pues la México es un reto y es una aduana durísima para los matadores. Sí, por supuesto, una corrida que yo creo que desde que se anunció, ¿no? Yo marcó, bueno, la expectativa de los aficionados. Sí. Algunos no les gusta ver todas las mujeres, son como que un poquito machistas en ese aspecto, hombres y mujeres parejo. Claro. Pero bueno, a mi parecer, toreras que han dado, vaya, logros impresionantes, tardes increíbles. Y bueno, Carla de Los Ángeles, que bueno, además de una chica bastante entregada a lo que hace por su familia, por ella, he tenido la oportunidad de platicarla, una chica muy humilde, muy noble. Claro. Y lo pudimos ver, ¿no? Ese día la emoción, los nervios, la mente estaba en lo que iba, ¿no? Al ruedo. Y lamentablemente, creo yo, fueron precisamente esa parte, la emoción que sentía, pues obviamente una ceremonia como la toma alternativa no es cualquier cosa, y en la México menos, bien claro. Lo has dicho, una aduana bastante complicada. Sí, sí, sí. Pues bueno, le pidió la cartilla y vimos el resultado, que bueno, no fue la única accidentada de la tarde, Luis. Sí, me voy a atrever a hacer un comentario personal, me parece que sí queda digno para la reflexión lo siguiente: en el toreo se goza y se dice, porque me parece que esto debe ser primordial, se debe gozar de buena simiente, de educación. Esto es de estatura moral también. Y el toro es de buen gusto, así como el que gusta de un buen vino, de una buena comida, de una buena plática, de una buena chica, en fin, todo esto invita al buen gusto. Bueno, me parece que en el buen gusto, y siendo caballeros los que deben llevar, o hasta el momento llevan la fiesta de los toros, deberíamos estar conscientes que iban, ante todo, damas al ruedo. Eran mujeres, eran damas. Como tal, hay que tratarlas como lo que son, damas. Chicas que en un mundo donde principalmente prevalece el hombre, el varón, abrirse paso en este mundillo del toro no es fácil, no es sencillo. Tanto en los micrófonos, tanto en la pluma, mucho más con capote y muleta. Me parece que el esfuerzo de las tres ha sido encomiable para poder estar en este cartel. Que si tenía o no los argumentos y los méritos técnicos, juzgue usted, pero me parece que si ya está en este cartel, hay que apoyarla, porque pocas oportunidades se le abren a estas tres mujeres. En el sentido de la caballerosidad, de donde parte mi opinión, es ¿por qué escoger corridas que pareciera que eran para quitarlas del ruedo, para quitarlas de la profesión, para quitarles la cabeza? Me parece que hay que buscar siempre, en el ánimo de que haya fiesta de toros, además de la seriedad, ganado que les permita a ellas mostrarse, porque al final del día, si no son figuras del toreo, si no son Morantes, si no son Juli, si no son Pereira, son damas. Y como damas merecen un trato digno y respetuoso, porque todos nosotros venimos de una dama. Y bien merece la pena la estatura moral que tiene la fiesta de los toros, tratárselas dignamente también. Yo creo que esas cornadas no las merecía Carla. Tampoco merecía el trato que tuvo en el callejón por parte del apoderado, para que una vez viendo que tenía la cornada, aún así pegándole de gritos, la sacara obligadamente a que le pegaran la segunda cornada, y esa cornada le pegaran otra a Gamusita, que era el monosabio, y quedaran los monosabios como pinos de boliche, todos aventados por un mal capotazo que da el subalterno Edmundo Navarro, es un amigo, ni modo, da un mal capotazo, les echa el toro a los monosabios, que déjeme decir una cosa a usted, los monosabios de la Plaza México, no sé si sea el caso de otros monosabios en otras partes del mundo o por lo menos de este país. Los monosabios de la México han tenido varios cursos impartidos por Rafael Vázquez Bayó, el doctor de la Plaza México, en materia de atención de primeros auxilios por asta de toro. Es decir, estos jóvenes sí son técnicos en urgencias en materia de atención médica taurina. Ellos sabían cómo levantar a Carla de los Ángeles. Ellos sabían qué hacer con Carla de los Ángeles. Es decir, ellos sí sabían hacer su chamba. ¿Por qué el subalterno que les echó el toro no supo hacer su chamba en ese momento? Y la otra, un apoderado pues tiene que exigirle al torero, me queda claro. El apoderado de una dama debe de exigirle y debe cuidarla. Pero el torero o torera que está en el ruedo debe ser quien decida por su piel y por su vida. No el apoderado, no la afición, el torero. Y si el torero dice, ya estoy calado, ya tengo una cornada, ya déjame ir a la enfermería, justo es que lo haga. Y al final la decisión de quien debe o no salir a torear ya no es del torero cuando está en el quirófano, ya es del doctor, no de la administración. Efectivamente, Luis. Yo creo que, bueno, también hubo varios puntos que hay, claro, que hay que rescatar. Y efectivamente, ¿no? Cuando entran los monosabios a cargar a Carla, sí, de pronto se dejaron ir todos al ruedo. Entonces ya eran muchos capotes, era mucha gente. Y por supuesto, ¿no? Aunque le pegaras un bien capotazo, y no es por justificar, había muchas cosas que distraían al toro. Y por supuesto se exponían no solo Carla, no solo los monosabios, que bueno, sabemos de los heridos que hubo, también se exponían todos los demás. Y lo que sucedió, ¿no? La carambola que se hizo en el ruedo en esos momentos, pues bueno, hubo comentarios en redes sociales que, claro, en los cuales estuvimos al pendiente, en los que decían los mismos aficionados que estaban en México, había una frase que me impactó mucho, decía, nunca había sentido tanto miedo, claro, claro, como hace rato en la Plaza México. Es correcto. Y es eso, ¿no? Precisamente, perdón, no, por la cantidad de gente, pues hay muchas veces que no se puede reaccionar. Así es, además de que esto concatena una serie de eventos que no solamente es las dos cornadas de Carla. Esto le pega la cornada a Gamusita, las maromas a otros monosabios en ese momento. Después vienen los dos saltos de los toros que le correspondieron a Hilda y a Lupita. Y en ese orden. Los lesionados que se van, un total de entre nueve lesionados que se dan en esa tarde, un hecho histórico también para la Plaza México, un hecho que esperamos no se vuelva a repetir. Y bueno, al final del día creo que en eso se resume lo que aconteció en el domingo pasado en la Plaza de Toros México. No se habla de triunfos, no se habla de la parte artística, me parece que se habla de muchos detalles que hay que tener cuidado para el buen manejo de la corrida. Y nuevamente me parece muy valioso el que la gente, bueno, pues cada vez va menos a la plaza. Ese es el punto, pero hablando de Carla de los Ángeles, regresa a los ruedos, ¿eh? Ya el equipo médico ha dado luz verde para que regrese. Esta semana, el día de ayer, se presentó un cartel para San Antonio Cuajomulco, es con U, Cuajomulco, una población que se encuentra a 10 minutos de la ciudad de Apizaco. Un mano a mano que es más interesante, fíjate. El matador Rafael Ortega, mano a mano con Carla de los Ángeles, que estrena la alternativa. Son dos generaciones, pero impresionantemente distintas. El matador nació en 1970, ¿no? Tomó la alternativa en 1990 en la Plaza de Toros El Relicario, de manos de David Silvetti, con el toro de Reyes Huerta, de nombre Brillantito, cuando la tenía la plaza don Ángel López Lima. Un saludo, esta semana estuve platicando con don Ángel. Y bueno, al final del día es una generación distinta. Carla de los Ángeles tomó la alternativa este domingo, ¿no? Y con bautizo de sangre, porque es la primera vez que le pegaban cornada, y además dos, a Carla de los Ángeles. Pero bueno, ahora se van a zumbar, así se dice, se van a zumbar ganado de Cerro Viejo, o van a lidiar y van a estoquear ganado de Cerro Viejo, una ganadería jalisciense. Tiene en su haber tardes importantes en diferentes plazas de la República. Los triunfos más recientes datan ya de hace algunos años, es decir que también esta ganadería le urge tener triunfos con toreros importantes, así que el cartel aspira a que muchos aficionados de la región, tanto del estado de Tlaxcala como de Puebla, se den cita el próximo 18 de enero a las 4 de la tarde en San Antonio Cuajomulco, a 10 minutos de Apizaco. Hay que ir por allá, ¿sabe qué? Hay que ir enchamarrado. Agua no creo que haya, pero a frío. Bastante. Y aquí en la chamarra adentro, ¿sabe qué? Sin que me escuche Sandy, nos llevamos un vino tinto para que el frío no sea tan fuerte. Bueno, está bien.

seguimos con el programa Tauromaquia, Pasión y Arte. Y estábamos comentando, Luismi, de la corrida del pasado domingo. Así es. Tal, bueno, recordando pues todos los hechos que hubo en esa tarde tan polémica y tan accidentada en México. Sí, caray, ojalá habláramos de otras cosas, ¿no? De resultados, de orejas, de salidas en hombros, pero bueno, no siempre se puede así. Y precisamente comentando todo lo que hubo, pues le queremos mandar un saludo a la doctora Mónica Jiménez Sequeiros, que bueno, forma parte del equipo médico de la Plaza México. Oh, doctora, muchas gracias como siempre por sus atenciones, por seguirnos, por escucharnos, por hacer juntos comunicación. Y mira, tenemos hasta la Plaza México, como cada 8 días, alguien que nos pasa el dato, santo y seña. Vamos por poquito y hasta veía cuántas puntadas le pusieron ahí a Carla, que ojalá habláramos de otra cosa. Doctora, gracias como siempre por sus atenciones y a ver qué día tenemos el gusto de platicar con ella, ¿no? Un día podemos contactarla y sabes que pues por al aire, qué tal, cómo se viven estos momentos de adrenalina, que también lo deben tener los médicos, ¿no? Deben vivir momentos muy, muy tensos. Bueno, vuelta a la página, a la parte de la México, regresamos a la parte de Tlaxcala, San Antonio Cuajomulco, una corrida del próximo 18 de enero a las 4 de la tarde. ¿Sabes qué, Sandy? Decíamos fuera de micrófonos que valdría la pena que si usted va a la corrida y se toma su foto con su amiga, con su amigo, con el novio, la tía, la abuelita. Si usted dice, es que mi abuelita nunca salió, ahora sí me la llevo a los todos porque además va a estar muy barato. Tómese su foto y mándela aquí a 385 y vamos a poner una sección que se llame Te vi en los toros en 385. Y la idea es que juntos vayamos sumando aficionados, que juntos nos veamos cada vez. Usted puede ver nuestros rostros a cada rato, pero nosotros queremos verlo a usted o a ti. Entonces te invitamos a que mandes las fotos de cuando estés en la Plaza de Toros. Y hablando de que te vi, también debo decir que te escuché. Bueno, pues vamos a platicar con el presidente municipal de precisamente esta población de Cuajomulco. No tuvimos la oportunidad de entrevistarlo el día de ayer, mejor dicho. Don Raúl Aquilino Cervantes Hernández, un hombre que está muy emocionado con esa corrida porque es histórica. Fíjate, Sandy, que anteriormente, bueno, pues no se daban festejos más que menores, es decir, vacadas, novilladas, en fin. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo don Raúl Aquilino Cervantes Hernández. Ya nos encontramos con el señor presidente municipal de precisamente San Antonio Cuajomulco, aquí en el estado de Tlaxcala. Señor presidente, bueno, pues se ha anunciado un cartel muy interesante, mano a mano con Rafael Ortega y la matadora Carla de Los Ángeles para el 18 de enero. ¿Qué le parece el ambiente que se está gestando alrededor de este mano a mano? Ah, pues un ambiente taurino muy bueno, el cual por la cercanía que tenemos con Apizaco y la capital del estado, ha sido muy atractivo para allá, para el pueblo, y la gente lo ha solicitado. Ha solicitado mucho la presencia del matador Rafael Ortega. ¿Con qué tiempo se empezó a trabajar hasta haber cristalizado en realidad este cartel? Bueno, pues mire, sí nos ha llevado un poquito de tiempo, pero todo ha caminado muy bien, la gente ha respondido y hay solicitud de boletaje. La gente está muy emocionada porque después de unos días que ahora reaparece el torero, y lo hace en San Antonio, Cuajomulco. ¿Qué tiempo tiene que no había corrida de toros en este municipio? No, pues de hecho, mire, ha habido vaquillas, novilladas pequeñas, pero una corrida como la que se está organizando para este 18 de enero, no lo había en el pueblo, ahora lo va a haber. ¿Es un hecho histórico? Es un hecho histórico porque la gente así lo ha pedido y ha solicitado mucho la presencia del matador Rafael Ortega. Pues ahí están las palabras de don Raúl Aquino Cervantes Hernández, donde nos dice, la gente ha solicitado la presencia del matador Rafael Ortega. ¿Cómo ves, Miquel Sani? No, hombre, pues súper bien, Luismi, como ya lo dijeron, un hecho histórico, y lo decíamos hace rato, una forma nueva de refrescar la fiesta, y como lo decíamos, ¿no? En estas poblaciones que por no ser tan importantes, entre comillas, así es, pues nos olvidamos y las dejamos de lado, y a lo mejor decimos, ay, pues es... En Cuajomulco no creo que sea tan bueno, ¿no? Y yo creo que las supersticiones son malísimas, sobre todo en este tipo de eventos que, como lo hemos dicho, ¿no? Hay cuestiones de esfuerzo y en donde la gente, pues bueno, se está dando cuenta de la importancia y como lo decíamos al principio del programa, ¿no? No solo es la corrida de toros, es todo lo que va a haber después de el turismo, la economía, la parte social y, por supuesto, la parte de cultura y tradición del estado. Una corrida que andará fluctuando el costo general en 150 pesos, 100 pesos, el más caro debe andar en 250 pesos. Si usted es un aficionado, quiere ver una corrida de toros seria, y pues ese día no tiene algo planeado, vaya a Cuajomulco. Me parece que la oferta es atractiva, es como lo apuntas atinadamente, Sandy, es una oferta turística, es una oferta de conocimiento general, también de historia. Hay iglesias con una tradición y con una historia que vale la pena su recorrido, pero la gente de allá dijo que quería que fuera el maestro Rafael Ortega. Bueno, vamos a ver qué fue lo que nos dijo el maestro Rafael Ortega. Solamente aquí en 385, la exclusiva. Matador Rafael Ortega, bueno, pues reaparece usted con un mano a mano con la recién estrenada alternativa Carla de Los Ángeles, aquí en su estado de Tlaxcala. Pues sí, mira, toreamos, por primera vez se va a dar una corrida en San Antonio, gracias a la gestión del presidente municipal, que está con mucho entusiasmo para levantar la feria de este bonito lugar. Y bueno, pues yo muy entusiasmado, sobre todo por torear, ¿no? por estar en lo que más me gusta, que es la fiesta de los toros y estar activo. Y ahora pues iniciar el año en ese lugar, pues la verdad estoy muy contento y esperando que las cosas rueden bien. Le están poniendo mucho cuidado a la organización, entonces pues nosotros también haremos nuestra parte el día del festejo. Matador, una corrida de Cerro Viejo seguramente, con las que ha triunfado en varias tardes. Pues sí, es una ganadería jalisciense, yo no conozco los toros, pero bueno, es una ganadería que he tenido triunfos en mi carrera con esta ganadería y esperando que ahora también podamos tener la suerte de sentirnos a gusto y de hacer disfrutar a la gente. ¿Mandador, propósitos para este 2015? Pues muchos, ¿no? Muchos propósitos, muchas ilusiones, muchos sueños como todos los seres humanos. Seguir disfrutando mi profesión, seguir disfrutando a mi familia, seguir sembrando, seguir caminando. Tú sabes que también he abrazado ya una carrera política en la que me estoy preparando también en estudio. Y pues esperando que las cosas se vayan dando, ¿no? Los tiempos vayan llegando y que se haga lo que Dios quiera, nada más. Ahí están las palabras de Rafael Ortega. Si a usted le gusta la política o si no le gusta la política, pero le gustan los toros, la declaración de Rafael Ortega fue: me gusta la política y sigo en ella. Y van a llegar los tiempos. Fíjese que ya salimos de los toros para hablar de política. El señor se está preparando, está tomando diplomados, cursos en ciertas universidades en materia de administración pública, en materia de derecho. Entonces, pues es qué bueno que un matador se prepare, ¿no? De entrada, que se prepare, porque lo decían, ¿no? Que los toreros no estudian, ¿no? Este hombre estudia y se prepara. Y si algo tiene que aportar a la sociedad, los tiempos llegarán. Lo cierto es que nos dice que está ilusionado con esta fecha, porque además hay que recordar que esta corrida es a beneficio del DIF. Entonces, si usted tiene que hacer quiere hacer una obra de apoyo, una obra de solidaridad, una obra de humanidad, bueno, pues ahí está Cuajomulco, paga su boleto y eso es en beneficio del DIF municipal. Así es, pues bueno, otra oportunidad que, como lo hemos visto en el año que terminó, en el 2014, pues bueno, los taurinos no nos quedamos atrás, ¿no? Las causas de lucro pues son muy importantes y esenciales, ¿no? También para seguir formando y en muchas ocasiones son los chicos, los novilleros, los aspirantes a los que, pues bueno, arriesgan la vida en estas ocasiones. Pero Luismi, pues bueno, ¿con qué cierre tuvimos el programa? Caray, es un privilegio que los matadores, figuras del toreo como lo es Rafael Ortega, un matador que se ha consagrado, que a lo largo de más de 20 años de alternativa sigue vigente, un hombre muy profesional, pues nos diera la oportunidad, casi 30 ya, ¿no?, de alternativa, nos diera la oportunidad de platicar para 385 y eso se agradece en el fondo y de verdad que es un honor y un privilegio. Bueno, matador, gracias y gracias a usted que nos acompañó a lo largo de esta hora. Se nos fue como el aguardiente. No, gracias. No, es cierto. ¿Qué es eso? Se nos fue como el agua, se nos ha ido muy rápido, pero de verdad que agradecemos el apoyo. A los controles, a mi querido Fabián Hernández. Fabián Hernández, siempre un privilegio tenerlo. Sabemos que estamos en este viaje seguros mientras en la nave la pilotee nuestro buen amigo Fabián. Me queda Sandy, gracias. Para mí es un privilegio. No, hombre, Luis Miguel, el privilegio es mío y pues bueno, darte otra vez la bienvenida a este equipo que bueno, poco a poco lo iremos haciendo más fuerte y por supuesto de mayor calidad para que todos nuestros radioescuchas y todos los aficionados pues bueno, tengan El Acontecer Taurino, soy Sandy Bretón y me despido. Le damos las gracias a la licenciada Constanza Guarneros, nuestra directora. Grados. El reloj marca las 4, hora de apretar los machos y dejar la vida entera solo por vivir. Lo que de niños soñamos y de grande anhelamos, ver la puerta grande abierta y por ahí salir. El torero humilde que se juega la ilusión.